te limites a cumplir con los mandamientos de Dios. No tengas miedo a darle ese algo más que Dios te pide. Credo in unum Deum, Pater Omnipotentem, Factor in Cielo e Terra, Visibilium, Omnium et Invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei Unitum, et es Pater nato nanti omnia saecula, de un Deo lumen de lumine, Deo vero de Deo vero, genito non factum consustantialem Patri, perché omnia facta sunt, che proter nos menes et proter nostram salutin, descendent de celis, et incarnatus es de Spiritu Santo es Maria Virgini, et tumo factum es, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontius Pilato passus, et sepultus es, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedat ad destram Patris, et iterum venturum es cum gloria, judicata vivos et mortus, cum redemptionem infinis, et in Spiritu Sancto Domino et vivificante, qui es Patre Filio que procedit, qui cum Patre Filio simul adorator et cum glorificator, locutus es per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Dominus obiscum, descum spiritu tuo, oremus. In conspectu angelorum salantivi, adoravo ad templum santum tuum, et confitevor nomine tuum. Succipe, Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, ac immaculata nostian, conegundinius famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis profita salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in denitater mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius similatis esse consortes, qui manetis in nostre fiere, tenus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, et Dominus Noster, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem, salutaris tuam deprecantes clemenciam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos totius mundi saluti, cum odore sacerdotis accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepamus a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, Sanctificator, omnipotens eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altre tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et loco in habitationes gloriae tue. Ne perdetas conimpis Deus, anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In cor humanibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta est munerimus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus est in directu in ecclesia benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancta, sicut erant in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana trinitas ac oblationem, quantibi offerimus memoriam passionis, resurrectionis et redemptionem Iesu Christi, Domine nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Iohannes Baptiste, le sanctorum apostolorum petit Pauli, et historum et omnium sanctorum, utilis profitat honorem, nove satana salutem, et illi pro nobis in te cedere dignitatis in celis, con el mejor ánimo sin tardes, para donde en Cristo un Domino nuestro, amén. Orate frates, o también al vestir un sacrificio inaceptable, fía, puteon, Pater omnipotente. Suscipia Domino sacrificium de manibus tuis, asalata de gloria in nomine sui, ad utilar in coca nostra de tuisque ecclesiae sue sante. Amen. As mensa in celestis convivi fac nos Domine, iam mentis et corporis puritate in afferre, qua beato santo nius Maria, a sacratissimum ostiam offerens, mirifici ornatus iniquit, per omnino nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivi trinitate te Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lex cum Spiritu Tuo, sursum corda, lavemus ad Dominum, credas agamus Dominum Deo nostro, dignum et justum es, vere dignum et justum es, secum es salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens et eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enim de Tua gloria revelante Te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sin differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quiditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adorator qualitas, quam latat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque a serafim, qui noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli e terra gloria tua, Osana in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Osana in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ex santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus per ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redire digneris, totor veterarum, una confamulo tu papa nostro, benedicto XVI, in adesite nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus, Memento Domine famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi feris conitaes in nota devotio. Procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spes salutis et incomodate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam medenantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, tenitricis Dei, Re Domine nostri Gesu Christi, sed patron apostolorum martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus processiones suem uniam ad auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationes perduti nostre, sed excunte familiae tuae quaesimus Domine, o placatus accipias, diesque nos sustenuta in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum iubes grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilemque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui prede quam pateretur, Así que ponen en santa, sacan las manos suas. Y te los óculos en cielo, te tiene un Padre en su omnipotente. Dive gracias a Dios, benedixit, fredit, te dico discípulo suis dicens, accipite, e manducate socones, hoc es en in corpus meum. Simili modo, pues, quan cenatum es, accipiesset umbre carum calicem in santa sacramentales manus suas, y en divi gracias agens benedixi, te dico discipulus suis dicens, accipite, et vidite se omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, nove deteni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur, en remissionem peccatorum, et quod usquem facilitis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitus et ad ples sua santa Iussi Christi Filii Tui Domini nostri, tam vete passionis in ecno et ad inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosae ascensionis, proferimus precare majestatis Tue, de Tuis donis sacerdatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quepo pixu ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus eis, munera puriti justi abel, le sacrificium patriarca nostri abere, et cotivi otil sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, dubec perferi per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni redemptione in celesti et gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorum quetuarum, qui nos precesserum cum signo fide, et dormum in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut nuda deprecamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus famulis tuis, demudite de miseracione in toron esperantibus, partenali quale soltate grana digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Gione Stefano Mattia Varma Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, felicitate perpetua. Agata Luce, Agneta Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis. Intercorro nos consortio non estimator meriti. Sed venio quesmus lardito d'admite. Per Christum Dominum nostrum. Porque omnia Domine, semper bona creas. Santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cun issum, et in issum. Esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, Padre Celi, salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in Celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos, quosmus, Domine, a fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente fiata, eclusa semper, Virgine Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, Dopo piccio pacine in Dio su un osso e su tope misericordia tu aiuti, e da peccato si mi sempre libre, e da ogni perturbazione insicuri. Per un Domino nostro Gesù Cristo, Figlio tuo, qui te convivite eterno da Spirito Santo, Deus per ogni secola, secolorum. Amen. Pax Domine sin semper obiscum, et cum Spiritu tuo. E commissio e consacra il suo corpo e sangue nel sintomo dei nostri Gesù Cristi, fia cipiente vostro nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pace mea dubo vis, la respicia es peccata mea set fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrunia digneris, quibus regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper redemandatis, et a te nunc quasi pari permittas, que con Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per ceso corporis tui, Domine Iesu Christi, quo tego indigno sumere presumo, non mi impomendiat in judicium et condenatione, se per tue peccati prosit mia totamento mentis et corporis, et me dam percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te subtectum meum se tantum diverbo e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat in mea in vita eterna. Amen. Qui rituban Domino pro omnibus qui retivit mi, talicens salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino te inimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, custodiat in mea in vita eterna. Amen. Quatuor sumus Domine puramente capiamus, et temune temporale fia nobis remedium sempre eternum, Corpus sum, Domine, quod sum, sit sanguinis quo imputavit, ad ravicerebus meis et presta, ut in meo normae nacerum macula, quem pura santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, rescunit Spiritu Tuo, imitatores mei sotto frates, et observate eus, qui ita ambulat sicut habetis forma nostram, oremus. Celesti dape qua pasti sumus, Domine Gesù Christi, et o corda nostra caritate signe flammecas, qui Beatus Antonius Maria salutaris hostiae vexilium, cont ecclesiae tue hostes extulit ad victoriam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, rescune Spiritu Tuo, ite missa est, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, us sacrificium spiritus mei et presta, us sacrificium quod oculis tui, majestatis in illo oculi, tibi sed acceptabile mihi, et omnibus procivius illo oculi, si te miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, rescune Spiritu Tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omnibus ad Deo, qui nomine erat Ioannis,